deportivas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos ya aquí a su programa Pupilas Deportivas, penetrando el mundo del deporte. De este lado el micrófono, seguridad Ángel Ángeles. De este lado, Mario Javier González, conocido como La Survivor. Muchas gracias por seguir con nosotros. Aquí sus amigos Saúl Morales. Y El Zurdo, de parte de Cusey Sports. Perfecto, vamos comenzando con una buena canción de Kiss para alegrar esta tardecita. Y bueno, tenemos mucha información, campeones, definición de campeón. Así es, nos dio una grata sorpresa la selección que vendría siendo como la base de la selección preolímpica o la preolímpica, vaya, sin refuerzos, en el torneo Esperanzas de Tulón, ganándole por un marcador de 2-0. 3-0. 3-0 a Turquía. Fue Turquía. Turquía, Marruecos. Marruecos sí fue el primer partido contra Marruecos. Después se enfrentaron a Francia, que perdieron. No se dio la revancha, presidente. Ganaron a Bielorrusia en un partido apretado. Después jugaron contra Holanda en un partido en el cual iba como favorito Holanda y Francia, respectivamente. Y por cierto, final. También, como dice, ya Holanda en selecciones menores ya es cliente. Ya es cliente también. Pero bueno, ahorita también estamos platicando un poquito de eso, de la buena actuación que tuvo Marco Fabián en este torneo. Así es, se llevó el título de mejor goleador, igualando el récord de la competición de 6 anotaciones. No se le dio el séptimo gol en la final para romper el récord, pero fueron 7, ya no se le dio el octavo. Fueron 7 goles, faltó el octavo. Faltó la marca de Alan Shearer de Inglaterra. Perfecto. Bueno, esperen para que nos comenten acerca de cómo está el draft, el mercado de viernes. Lleve, barabara. A despedazar la Liga MX. Yo creo que el Tecos estaba, ¿no? Dame uno, te doy 5. Pero bueno, tengo que hablar un poquito acerca de eso. Te cambio un pony por 5 leaños. No sales perdiendo. Bueno, si fuera un equipo de Kung Fu, quizás sería bien. Probablemente, no sé. Ahorita también, pues del Deporte México contra Brasil, algo también de rescatar, el partido del marcador positivo, 2-0. Un arbitraje que, polémico. La verdad, cuando iba empezando el partido, escuché un comentario: dos noticias, una buena y una mala. La buena, el árbitro no es gringo, la mala es canadiense. Y pues sí, o sea, tendrán buena infraestructura deportiva, pero el señor se comió 2 penales, varias tarjetas, estuvo bastante flojo y bastante malito el arbitraje. Ya también la situación de Brasil es algo preocupante, porque el mismo Pelé lo dijo, fue una buena llamada de atención para sus jugadores, que perder ante un sinodal de México va a ser para plantar los pies en la tierra, y figuras como lo que fue Neymar, que no pudo con el mexicano Severo Mesa, fue buen partido de preparación. Sí, que de hecho también, como les comentaba, deja, ¿no? También buen sabor de boca. Tomando en cuenta el partido que se lleva, recordemos que fue la primera derrota de Chepo contra Brasil. Exacto. Hace unos meses. Territorio Santo Modelo. Exacto. Entonces también como que queda un saborcito de revancha, pero al mismo tiempo de seguir trabajando, no conformarse con eso. Y pues también estamos viendo qué nos va a mostrar Brasil para estos Juegos Olímpicos, porque era la selección olímpica precisamente. Selección olímpica. Y bueno, pues ahí está, que sigue dando de qué hablar también. Ahora vamos a ver cómo se da este combinado, ¿no? Uh-huh. También en ese partido vimos que Hulk era verde, pero verde amarela. Bueno, ni hablar. Ahorita también vamos a aterrizar también de lo que está pasando, el accidente que tuvo Moisés Muñoz. Así es, un accidente bastante grave. Iba por la autopista México-Morelia, tuvo un percance, volcó su camioneta. Y por las fotos de la camioneta quedó hecha trizas. El jugador únicamente tiene lesiones por cortaduras en la cara, brazo, una luxación en un dedo. Una fisura en un dedo. Y sí, pues no le, como quedó la camioneta, de no le pasó nada. No les pasó nada. Pues bueno, ojalá que se recupere pronto. Independientemente de los colores que defiendas, yo creo que sí hace como que un poco de merma, ¿no? Vaya, el fútbol mexicano, parte de los juegos que defiendas, es lamentable también para esto. Vamos con música, señores. Así es, pues nos vamos con esto de This Fire de Franz Ferdinand, del disco So Much Harder That's Better. Volvemos. México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseiNetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. Cusey Network Radio. Pupilas deportivas. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Vamos a pasar en estos momentos con el torneo local de aquí de Cusey. Adelante, muchachos. Sí, amigos de auditorio. El día de hoy se jugó la semifinal entre el Milan y Real Civil, la famosa final adelantada, en el cual Milan avanzó con un marcador de 3-0, dominando simple y sencillamente. Real Civil se quedó sin idea. Dinos, Carlos, ¿cómo viste el partido? La verdad yo esperaba un Real Civil más relajado. No fue su día, no fue su tarde. Figuras como Juan Pablo Cárdenas, como Bobadilla, que se veía tocadón. Yo esperaba, de hecho yo esperaba que ganara Real Civil, y si lo hacía lo iba a ganar por uno o dos goles. Sin embargo, Milan jugó muy bien, supo meter las que tuvo. Real Civil tuvo demasiadas y las dejó ir. Y pues ni hablar, como decían los mismos jugadores, el fútbol se gana con goles, no con méritos. Sí, destacar la actitud del capitán de Milán, que en todo momento mantuvo la calma en su banca, con su afición, porque es muy importante en el fútbol también saber ganar, porque fácilmente puedes humillar al rival, pero gran actitud de estos chavos. Y si gustan, amigos, les compartimos una entrevista con Edgar Ortega, jugador de Milán. Fue entrevistado por... Adelante con la entrevista. Adelante. Estamos aquí con Edgar Ortega, jugador... de Málaga, España, jugador del Milan. Edgar, ¿cómo sentiste el partido? ¿Cómo lo viste? Pues bien, al principio un poco difícil, tanto muchos palos, en verdad, son duros, pero en verdad, cuando como nosotros jugamos, como el compañero sabía llevarlo. Los primeros dos cuartos se te complicaron, pero al final, ¿lo supiste rápido? Sí, y de otra forma, también cayó un penal, que yo aquí en el palo, y digo, ay, ya no, me había marcado, y aparte ya va a ser campeonato, que todavía no había marcado, y bueno, tres goles los que metiste hoy. ¿Qué sientes? Por bien. Muy liberato. Porque si digo, no había marcado ya. Por fin. Muy liberato. ¿Ya ves campeón? Sí, que no me acuerdo. Esto fue Edgar Ortega, jugador español de Málaga, del Milan. Otro aspecto que no conocíamos de la liga de Cusey, que no sabíamos que tenemos sí, un jugador de extranjero, talento de exportación. No, del viejo continente. Sí. Sí, claro, de hecho hubo una escena muy chusca ahora que lo quebraron en una entrada, y todos reclamando que era un estudiante de intercambio y que luego no quería entrar gente de Europa por eso. Pero ya hablando seriamente, en cuanto es el torneo, el día de mañana se juega la otra semifinal, la llave entre Mecánicos Pichi y Titanes, el actual campeón del torneo, que ahí se lanzó mucho ruido y mucha porra, pero con buen fútbol se repuso la semana pasada de una desventaja de 3-2 a medio tiempo, terminó aplastando 7-3 en el partido. O sea, es un equipo bravo, muy fuerte. El Mecánicos Pichi es otro equipo que se debe respetar mucho en lo que es el torneo. Así es, yo sinceramente pronóstico reservado debido al poderío que han demostrado estos dos equipos, y más con la elección que me dio. No, yo veía favorito Real Civil sobre Milan, pero yo pienso que el partido de mañana, como dice Zuli, va a ser un partido reñido, va a ser un partido que no va a hacer mucho ruido, pero va a ser un buen contendiente contra Milan en la final. Para mencionar que la semana pasada, el viernes, se jugó lo que fue el torneo de biomédicos, campeón de la generación 2000B, un torneo muy relajado, muy de amigos, igual con muy buen fútbol, una final discreta, en cuanto a afición, pero con la camaradería que es en ese tipo de torneos de cotorreo realmente para finales de departamentales. Oh, pues qué bien. Y bueno, malo que no se integraron los biomédicos con el otro torneo. Bien que están haciendo bien las cosas por ellos, pero pues esa integración, si de por sí, disculpen si algún biomédico está escuchando y se ofende, pero sí, muchas veces llegan, cuando llegaron aquí los biomédicos se sentían como que el CUSEI estaba muy chiquito para ellos. Sí. Y sí, digamos que no se están integrando la mayoría digamos con todas las demás carreras del CUSEI, y pues eso es triste. Sí, además, como te digo, presentaron un buen nivel y podrían intentar entrar al torneo el próximo semestre. Sería una versión diferente, ver equipos interesantes. Hemos visto torneos, equipos de químicos, equipos de informáticos civiles. Sería un gran atractivo ver equipo de biomédicos, a ver cómo se desempeñan contra otras carreras. Exactamente, únicamente hay que poner la regla que se evita jugar con cyborgs, ¿no? Equipo de topógrafos, ¿no? A ver si juntamos. A ver si se juntan todas las generaciones en el equipo. Sí, de hecho también a ver si hay de esta nueva carrera que se abrió de ingeniería en alimentos. Sí, pero bueno, mis expectativas de eso es que no sé, a menos que se abra una rama femenil del torneo, porque yo me parece que van a estar a la proyección va a haber un 80-20. Hablando ahorita de torneo femenil, ¿no habría la posibilidad también de un torneo femenil? Sí que habría la posibilidad. El problema realmente es que muchas personas se animan a entrar a un torneo así. Y se habla con los organizadores del torneo de ingenierías para ver si abren un torneo que es un torneo mini de pocas jornadas de femenil. Y sería un buen proyecto para una liga en CUSEI de un fútbol femenil. Igual queremos informarles que las inscripciones para el equipo de fútbol americano de CUSEI se abren el mes de agosto. Estaremos informando aquí en su programa Pupilas Deportivas. Perfecto. Próximamente las inscripciones. Que ya en agosto ya. Pretemporada, ya huele a pasto. Se escucha el choque de cascos, forcejeo. Es deporte de hombres, señores. Muy bien, para que estén al pendiente, señores. Los que juegan fútbol americano, les gusta o les gustaría jugar, están al pendiente. Piden informes porque que yo sepa, va abriendo por generaciones el grupo. Por categorías de me parece edad. Que ahorita que va a la 90, no, 89, no, 90. Creo que iba a la 89. Pero igual pueden entrar, es un rango muy amplio de edades realmente. Algo de más atención es que es muy buen equipo el de CUSEI. Solamente pues perdemos contra equipos que toman un poco más en serio la falta de apoyo hacia nuestros equipos locales por parte de algunos directivos. Teníamos buen material, faltaría un poco más de apoyo por parte de la gente de deportes, cultura física a lo mejor. Pero realmente es buena mano de obra, fue gente para sacar títulos posiblemente. Sí, de hecho creo que entrenan casi todos los días, ¿no? Entrenan de lunes a viernes, creo que de 7 a 9 o algo así. Así es, se entrenan toda la semana y juegos igual los fines de semana. Perfecto, entonces está muy bien. De hecho, lástima porque se le da muy poca difusión al fútbol americano. Y sí había escuchado que tenemos buen material de dónde explotar. Tenemos un equipo respetable realmente dentro de la liga. Es un equipo respetable el de la UDG, principalmente aquí CUSEI. Y sería muy bueno que se inscriban gente que quiera probar, calar algo nuevo. No se ocupa experiencia, solamente muchas ganas y entrega total con el equipo. Y que les gusten los golpes. Así es. Si no quieren golpearse, próximamente abriremos inscripción del torneo de Matatena. No sé, podemos ver aquí atrás de lo, hay deporte de contacto con cartitas. pero de ahí. Esas ya son palabras mayores. Pueden jugar yugue todo lo que quieran. No, es carrilla. El señor Torrecín iba a hacer uno de tazos de Pokémon. Ah, exactamente. No sé, hay para todo, pero. Pero sí, que se le dé más, que se le dé prioridad, que se le dé apoyo al equipo de fútbol americano de CUSEI. Así es. Bueno, vamos con más música, señores, o más adelante, ¿no? Perfecto, entonces tenemos más tiempo. Pues ahí está, para que estén al pendiente, como fue americano. También la final, ¿a qué hora va a ser la final? Hace unos momentos nos topamos en los pasillos de CUSEI con Diego Reynoso, que es el organizador. Nos comentaba que sus planes para la final es poner el partido del tercer lugar a la 1:00 uh-huh. y la final a las 2:00 de la tarde el viernes. Perfecto, ahí está. ¿Vamos en la cancha 2? Está por confirmarse, de hecho también los horarios no están confirmados. Son horarios por confirmar de acuerdo con los capitanes de cada equipo que avance a la final. Muy bien, entonces ahí para ponernos a dar una vuelta, viernes. A partir de la una de la tarde, mañana a partir de la una de la tarde en la cancha 1, la segunda semifinal, Mecánicos Pichi contra Titanes. Para que vayan a ver quién va a enfrentar al Milán en la final. Exacto. Y se den también, pues, el apoyo, ¿no? A los compañeros, amigos, y si no, pues a disfrutar un buen partido. Pues mucha gente va a tener algunas materias ya resueltas o algunas cosas. Con menos estrés o más estrés para gritar a gusto, desahogarse. No vayan a desahogarse, a gritar cosas y cosas. A gritar, todos juntos gol, ¿no? También. Exacto. De hecho, los horarios, hace rato que comentaban sobre la Liga Femenil, los horarios yo creo que es lo que más complica a veces, porque si bien tratan de poner los partidos a un horario intermedio entre turno matutino y vespertino, muchas veces, y más las mujeres, o sea, se les va a complicar más el horario. Si a uno, a veces que yo estuve en esa liga, que por cierto nos eliminaron, se nos complicaba a veces, ya nos chocaba con materias o exámenes, o te tardaba un poco un profe, pero creo que es un obstáculo a considerar el horario. Depende mucho de que coincidan todos los horarios de todos los integrantes del equipo. Que igual se podría buscar, siendo un torneo pequeño que va comenzando, se puede buscar un cuadrangular, por ejemplo, ¿no? Un fin de semana, un viernes, incluso. Exacto, como un se viernes, hace. Un sábado. Para también darle. No va a ser un paquete de muchos partidos. Exacto. Sino vamos viendo a ver si pega. Un torneo pequeño, exacto, como de los de Médicos, exacto, es un buen ejemplo. Empezó a la 1 de la tarde, terminó a las 3:30, ya estaba definido todo, tercer lugar. Exacto. No sé ¿cuántos equipos eran? Tres. No, eran ocho equipos. Eran ocho. A las 3 de la tarde hubo un partido de biomédicas. Mujeres. Ah, caray. Y entonces será un buen proyecto para una liga femenil a futuro, aunque sea de un solo día. Sí, es como estaría un torneo relámpago. Estaría muy bien, la verdad. Sí. Hay que ver qué tan viable es esto. Y también para impulsar el deporte aquí en el plantel. Exactamente, porque si de algo se están quejando en este centro es de que no hay equidad. Así es que pues debemos de ampliar todos estos horizontes para que todos seamos más equitativos aquí en el CUSEI. Exacto. Perfecto. Correcto. Entonces vamos con música, señor Spike, vamos a adelantarnos un poquito. Vamos con algo de los Yeah Yeah Yeahs. Esta canción titulada Pin. Y volvemos rápidamente aquí en Pupilas Deportivas. Pupilas Deportivas. Pupilas Deportivas. We'll be right back. Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Pupilas deportivas. Ya regresamos aquí, bueno, Pupilas Deportivas. Ahora sí vamos a hablar un poquito más acerca del fútbol mexicano, esto de la nueva liga, el draft, qué nos ha dejado, qué se ha llevado. Y bueno, vamos a comenzar con los equipos tapatíos, ¿les parece? Perfecto, perfecto. Está perfecto. Por parte del Guadalajara, el Club Chivas del Guadalajara, que pues que ya se deshizo de tres de sus cracks, empezando por el Venado Medina. Así es, ya después de mucho estar insistiendo, por fin se va el Venado del rebaño. Como dijimos la semana pasada, eran rumores de que querían prescindir. Y hasta que me parece Pachuca. Sí, Pachuca. Pachuca se hizo de los servicios del Venado Medina después de ¿qué? ¿Cuántas temporadas? ¿Unas 8? ¿9? Yo creo que sí. Aproximadamente. Más o menos, aproximadamente 9 sí. Temporadas en Chivas. Y pues vamos a ver si, como dicen, el que es perico donde quieras verde, vamos a ver qué tal brilla en al servicio de Hugo Sánchez en el Pachuca. El Pesavichiche. También se las lee Magallón a León y de Chore Mejía también ha salido. Aunque okay, yo en estos 2-3 días anteriores escuché que todavía no estaban pagados, o sea, que eso dijo la directiva de Chivas, pero que todavía no estaban 100% arreglados. Hay que ver qué pasa ahí. Lo que sí es que Chivas, digo, creo que no se ha reforzado con nadie. Se le está desarmando el bocho en partes. Creo que por ahí ya se rumoraba el Chuletita. El Chuletita, y se rumoraba también Luis Pérez de Monterrey. Entonces, ya que se les vino debajo la negociación de Denigris. No, que de hecho ahorita el Monterrey también está intratable con Denigris. Dice que solo sale de Monterrey a cambio de Lionel Messi. Pues no más. ¿Messi con todo hijo o solo? Yo creo que con todo y con suegro Maradona. Sí, también se había corrido la voz de, bueno, el corresponsal de ESPN, Jeff Topcliffe, dijo que los Lugo de Monarcas iban a viajar a Chivas. No sé, aparentemente no se ha concretado todavía esa transacción, pero serían refuerzos importantes, no de la talla de un Denigris para Chivas, pero refuerzos importantes al fin y al cabo. Pues sí, puesto que nomás lo único que alcanzó a concretar en la semana pasada fue que prolongó un contrato de ahorita se me fue el nombre de quien renovó el contrato con Chivas, pero lo que quiere decir es que el equipo está chato, no tiene punta, no tiene un crack que defina. Pero ya le está cumpliendo con su primer refuerzo, el cambio de cancha. Sí, el cambio de pasto. Sí, precisamente, ¿no? Ya. Que yo creo que también les va a beneficiar el cambio de horario también que tuvieron para un juego un poco más vistoso. Va a ser una tardecita donde generalmente van a terminar con un buen clima para demostrar el fútbol que tiene el equipo. Y que aparte también va a regresar un poco más a la afición a ese estadio, ¿no? Al estadio OmniLife. Sí, porque te evitas muchos problemas de horario, porque ya eran muchas noches los partidos, es un show y llegar al OmniLife y salir de él. La salida del OmniLife. La salida es más pesada del OmniLife. Dos o tres horas para salir del estadio. Y para ver un Chivas Tecos el torneo pasado, dices, no, te la piensas demasiado. ¿Para cómo ganan los Tecos? No. No, yo creo que estuvo más interesante cuando todas las Chivas iban de líderes de torneo, ¿no? Que estaban en liguilla. Que el Querétaro fue el que los echó. Entonces ahí que iba toda la gente de Chivas, que realmente iban contentos, iban motivados para ver a su equipo nuevamente campeón. Y que Liborio, que no se supone si regresa Liborio a los Chivas. Hasta ahorita no. No, ¿verdad? Todavía está con Micho, todavía están en toma y daca haciendo negociaciones, pero no se ha definido. Al segundo portero no se le da la confianza para que se quede como titular. Y pues Luis Michel está en que se va, no se va, pero pues hasta ahorita, que yo sepa, no tiene ofrecimientos, así es que lo más probable es que se quede. Bueno, del Atlas, dos refuerzos también que llegan al Atlas. Hoy por atrás se confirmó lo que ya era un secreto a voces, lo de Héctor Mancilla al Atlas. Finalmente la transferencia fue un éxito. Esperemos finalmente ver si el equipo rojinegro tiene el punch que hizo falta en todo el torneo. Muy buena defensiva, pero la delantera era un asco realmente. No lograban meter 7 goles en todo el torneo, me parece, ¿no? 8 goles fue la cifra que acumularon el torneo pasado. A ver si ahora sí juegan por puntos y no por puntos. Exactamente, sí, eso influye mucho. O sea, el hecho de estar salvando puntito, pues ciertamente Atlas no se fue porque Tecos se quería ir. O sea, Tecos hizo todo para irse. Si no, yo me imagino que estaría Atlas ahorita en la Liga de Ascenso. Y también el otro jugador que llega al Atlas es Luis Bolaños, de Ecuador. De hecho, sí, es Sergio Mauri Ponce, es el Negro Sandoval, Luis Bolaños y Héctor Mancilla. Y Buoso, exactamente. Me parece que todos son a compra, excepto Luis Bolaños, que viene a préstamo con opción a compra. Que a ver cómo se lleva, ¿no? Lo que es Mancilla y Buoso, también la delantera del Atlas. Tremenda fiesta que van a armar ese par. De por sí, Atlas es un equipo que ha padecido históricamente por los jugadores un tanto fiesteros. Y se va a armar un show con Buoso, Mancilla y el Negro Sandoval, que va a tener a Pájaro Chávez un trabajo muy complicado para mantenerlos en orden. Oye, pues como no quieres que sea una pachanga saliendo del Club Atlas, la primera esquina que hay es una librería ahí en Acueducto y Patria, pues sí, cómo sí, no. Sí. Y bueno, ya si ustedes quieren ver también seguido a sus ídolos artistas, pues van a estar, yo creo que, rompiéndola aquí en los bares de Guadalajara, ¿no? Cada sábado por la noche los podrán ver, discotecas locales. Saliendo del partido, se van todos juntos. Entrecomillado, discotecas. Exacto, entrecomillado. Pero es importante que el equipo rojinegro meta presión, porque el León es un equipo que va a dar pelea en la lucha del descenso, y si siguen durmiendo sus laureles los van a despachar, y es una tristeza que se fuera otro equipo de la ciudad a la Liga de Ascenso. Exactamente. Yo también veo falto de refuerzos a Querétaro. Sí. Digo, viendo bien el tema del descenso, todos los equipos están reforzando bien, León, Atlas, me parece que por ahí Atlante también, pero Querétaro no ha sabido de ninguna contratación. Aparentemente Querétaro salvó del retiro al Bufo Bautista. Fue la noticia que surgió hace 2 días ahí por internet en la página, y el Bufo regresaría a medio torneo, o sea, un torneo con los Gallos Blancos del Querétaro. Si esas vamos, yo creo que ya también tendrían que ir por Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Para... Sí, de hecho se rumoraba también que el que lo pretendía el Atlas, pero Atlas, sí, no, lo veo muy, muy difícil. No, Cuauhtémoc anunció su retiro de las canchas en diciembre con su representante, anunció su retiro el mes de diciembre, y lástima que no se le hizo con el América su adiós, pero ya más que nada un capricho de él, porque fútbol ya no tiene, ya se le acabó el fútbol. Ya nada más el espectáculo, pues, también vemos cómo el América le da la espalda a uno de sus grandes ídolos, que mientras esté metiendo goles, lo tienen en la palma de la mano. En cuanto baja su rendimiento, le dicen adiós. Lo cambian por otro. Bueno, si tomamos en cuenta que la directiva del América le dio la espalda a su afición, que no se la puede dar un solo jugador. Pero ahorita están presumiendo con bombo y platillo la repatriación de Efraín Juárez. El día de hoy también, junto con la noticia de Mancilla, se hizo oficial en la cuenta de Twitter de Club América la repatriación de Efraín Juárez, que llega sin mucha actividad en Europa. Hay que ver si lo pueden llegar a rescatar el Piojo Herrera, un buen jugador de Pumas. Aquí nuestro amigo Ángel nos puede hacer su sentir nueva traición, la de Hugo, pero en el 2012. ¿Qué opinas? No, pues realmente es curioso, ¿no? No jugaba Efraín Juárez, pero llega como campeón. Es curioso, ¿no? Y no jugaba, llega como campeón de Escocia. Es como el caso de Pablo Barrera, ¿no? Que no tiene muchos minutos. Sabemos que tiene talento, pero vamos a ver qué tal le siente fútbol mexicano. En este caso, con la casaca del América. Y a ver si va a tener también, va a estar peleando posición ahí con Rubén Sambuesa, que también llegó al América. Adrián Aldrete de Monarca. Aldrete y con Chema Cárdenas, que también están por ahí en la misma posición. Y como cada torneo, la América armándose hasta los dientes para jugar basura. Exactamente, lo mismo pienso. Que lamentablemente yo creo que es lo que tiene el americano. Llegan muchos jugadores en una misma posición, después el técnico no sabe qué meter, hace experimentos y de repente pues no le resultan las contrataciones. Llegan con cartel de estrella y se desinflan en el América. Exacto. Que de hecho también el torneo pasado llegaba este, que era colombiano, venezolano, Vizcarrondo. Vizcarrondo, que fue venezolano, que ahorita ya le dijeron, ¿sabes qué? A volar. Están ocupando una plaza que nos sirve. Vizcarrondo, que llegó gracias a los promotores, realmente no hizo nada con el Club América Advance, que no tuvo la oportunidad. Miguel Herrera supo darse su lugar, no le impusieron jugadores también. ¿Qué? Es una gran ventaja que poder tener este América. Que de hecho yo creo que este Vizcarrondo, sabiéndolo acomodar en otro equipo también y viendo que realmente se le exige jugar, no sé, por ejemplo un equipo mediano, no sé, dígase Jaguares, dígase Morelia, por ejemplo, yo creo que, bueno. Nos acaban de acuchillar al Zuli, monarca de corazón. Cambiemos al Atlante, por ejemplo. No sé, un San Luis. San Luis, Querétaro. Yo creo que rendiría muy bien, ¿no? Como en su caso fue Gandolfi en el Jaguares. O sea, dando presencia en la defensa. Incluso en el mismo Atlas, ¿no? Yo creo que también sería un buen refuerzo. Y quien parece que finalmente ve la luz de los mexicanos es Giovanni Dos Santos. La llegada del nuevo técnico de Liverpool, el ex técnico del Swansea City. Dijo que le gusta mucho el fútbol del mexicano. Ah, que vio el partido el fin de semana. Ya tiene Televisa en su sistema de cable y... Manda más centros así, por favor. Televisa. Bueno, vamos con música. Es un grupo, hablando de Héctor Mancilla, que es chileno. Son chilenos también, son Galatea. Aquí participa también parte del grupo de Lucibel. Esta canción se llama Egos. A ver qué les parece. Estuvieron aquí en Guadalajara hace un año. Regresamos aquí en Pupilas Deportivas. Pupilas Deportivas. Yeah. Cusey Radio. De Guadalajara, México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseyNetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. Cusey Network Radio. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Estamos de vuelta aquí en su programa Pupilas Deportivas. Escuchamos algo de Galatea, esta canción titulada Egos, que estuvieron presentando aquí el año pasado. Vinieron también con las chicas de The Harmonist y después tuvieron su despedida con Technicolor Fabrics en el Old Jacks Studio. Esperemos que regresen pronto. De aquí parte del grupo de Lucibel en este proyecto alternativo desde Chile para el mundo. Pues, seguimos con los traspasos, el draft. ¿Qué más se puede ver ahorita en este draft? El recién ascendido León, ¿no? Que también ya se está armando nuevamente hasta las garras. Exactamente, no renovó totalmente el equipo, puesto que el técnico dijo que quería mantener la base. Eso yo lo aplaudo porque también es una manera de... Es lo mejor que puede hacer porque llegaron a la final y al ascenso con un grupo muy unido. Y la verdad es que, por ejemplo, alguien se esfuerce para subir y de repente, sabes que este juega mejor no que tú. No entras en planes. Sí. No entras en planes, muchas gracias. Y no sé, ahora te vas a Lobos Guap, pues como que desmotiva a tu gente. Y pues, un aplauso por el León que decidió únicamente reforzarse con pocos jugadores, pero manteniendo su columna vertebral. De hecho es muy interesante, ¿no? Porque cuando subía cualquier equipo, por ejemplo, Indios de Ciudad Juárez subió, cambiaban plantel. Subía Necaxa, por ejemplo, cambiaban plantel. Cholos cuando subió también cambió plantel. Entonces yo creo que le estás dando el apoyo, exacto. Sí, tienes ya... Gente que se la jugó por ti, por el equipo. El día de hoy en la mañana se hizo oficial la llegada de Carlos Ochoa del Santos a León. Sí. Buen refuerzo, igual no ocupan ponerle mucha gente, solamente factores claves como delantera, porque es un equipo con garra, León, que cree en el equipo, cree en su director y es una gran afición. Y a pesar de que les tocó un horario un poco perjudicial del viernes a las 9:30 p.m, alguien tenía que cubrir lo de Tecos. No, pero fíjate que es bueno, hasta cierto punto, buen horario para que juegue León, porque por ejemplo, de aquí a Guadalajara, ¿qué te gusta? 2-3 horas a León, vas un viernes, te quedas sábado, por ejemplo, regresas domingo. A gusto. Es a gusto, ¿no? Sirve que los del Atlas conocen los antros de León. Ya están relamiendo los bigotes para jugar a León los del Atlas. Otro equipo que me llama la atención cómo se refuerza son los Pumas. Manuel Villa, Romagnoli, Luis García. De Puebla. Están armando bien. Me gustaron los refuerzos de Pumas. Que de hecho también a ver cómo los acomoda el técnico, ¿no? Joaquín del Olmo. Que, bueno... Digamos, a ver si no le pasa como otro equipo al América, que tiene sus buenas piezas, pero no las sabe acomodar. Sí, aquí lo importante es que Pumas buscó gente con el perfil del equipo, gente que va como el estilo Palencia, que se la va a rifar. Exacto. Partido a partido. Y es importante porque fue lo que más le faltó ese torneo que pasó. Era mucho joven, faltaba gente que arropara con experiencia. Y vaya que son muy buenos jugadores, factores brillantes en la temporada. Y Pumas se armó muy bien y se cuidó ese torneo que se aproxima. Vamos a ver qué se puede deparar en este torneo. Otro equipo que también no se ha dicho mucho del Santos, del campeón. Solamente dijo que de aquí no sale Oribe Peralta. Pero pues parece que no han hecho contratación, nada más han dado bajas del equipo. Solamente han dado bajas. Esperemos que el día de mañana en el draft se den muchos cambios. Sería muy bueno para Santos, que se renovaría y sería más importante aún dentro del fútbol mexicano. Sí, y aparte, pues trascendiendo ya con esto de que va a jugar Conca Champions, va a jugar el torneo también. El torneo y no entra Copa. Pues. No entra la Copa. No. De hecho vamos a dar una plática así rápidamente. Ahorita vamos a intentar descifrar lo que es ahora la Copa y el nuevo torneo MX, que la verdad sí está un poco... muy apretado. Es lo mismo, pero más revuelto. Háganme cuenta que esto va a ser como una Copa del Rey, ¿no? En España. La Copa, digamos que van a dejar como el... al campeón, campeón, subcampeón, campeón, subcampeón, campeón pasado y subcampeón pasado. Y subcampeón pasado más los líderes generales. No, porque se supone que campeón pasado fue Tigres, subcampeón pasado fue Santos. Campeón actual, como Santos. Repetía el subcampeón, ajá. En lugar de subcampeón se mete al líder que termina como líder general, ajá. Que el torneo pasado fue Chivas. Fue Chivas, entonces estos cuatro van, digamos, a la competencia haciendo, que es grande. Haciendo una comparación que es... Burda, sí. Es como campeón y subcampeón se van a la Champions. Los siguientes siete lugares, no sé, en el fútbol español o en el inglés, se van a la que antes era la Copa UEFA, hoy Copa del Rey, me parece. La Europa League. Pero realmente es una copia más del fútbol mexicano, del fútbol argentino, el torneo, sí, de Copa. Y no es realmente como muy vistoso, porque la magia de una copa es que sea partido de eliminación directa. Es donde se da las sorpresas de que un equipo de tercera saque uno de primera. Y aquí es un grupo total, así. Exactamente. Más, sí, partidos, más idas al estadio, más gastos, más sangrar, es que a tu oficina. Son los intereses los que se cuidan, los intereses económicos. De hecho... la Copa se va a jugar en 4 meses, o sea, va a ser una agenda muy, muy apretada. Veremos cómo les va en la condición física a los equipos. Exactamente, sí. No, y eso es ahorita que únicamente Champions y con la Champions y esto. Liga. Ahora, imagínate cuando se encime Copa, torneo regular. La selección, cuando los lleven a la selección. Selección y Copa América. Podría jugar 5 torneos, un jugador podría jugar 5 torneos. Es muy difícil y la verdad está muy apretado. Las promesas que se hicieron con esta nueva liga y con esta nueva copa es de que se van a reestructurar estadios, se van a que ya ahora ya no es de este para allá y cabemos dos, ya va a haber butacas en todos los asientos. Entre comillas, vamos a ver qué estadios cumplen con esta función. Fue un cambio muy de golpe, muy brusco, creo. Sí. Lo que alcancé a notar es que ya se va a tomar el video para sancionar, porque estas últimas veces la comisión disciplinaria, de hecho, le costó la cabeza al dirigente anterior, de que a veces sancionaba y a veces no, que le presentaba al equipo, no sé, el video con una falta, la alegaban, sabes que si el árbitro se equivocó, te levantó la sanción. O al contrario, de que, sabes que si el árbitro no la marcó, te suspendo. Antes, digamos que eso estaba muy a criterio de la directiva. Y ahora lo que se dice es que ahora con el video, aunque no se haya marcado la falta, sí te van a castigar. Sí, porque hicieron una comisión de arbitraje como un organismo independiente de la federación, sí, queriendo taparle un poco todo esto que mencionas, pero es lo mismo. A la cabeza quedó el que estaba, sí, en segundo lugar. Exacto. Pero bueno, a ver qué nos depara esta liga. Por cierto, regresa el gol de visitante. Exacto. A ver, bueno, a ver cómo nos va con esta nueva liga. Pero ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. Tan rápido que se fue. Vuela el tiempo. Ni hablar. Bueno. De este lado del micrófono, Mario Javier González, alias La Survivor, agradeciendo su compañía. Aquí son Morales, el Zule de Cusey Sports. Carlos Chavira, el Zurdo. De este lado del micrófono, Ángel Ángeles. Nos pedimos con esta canción, otra canción desde Chile. Ellos son Nanostern, la canción se llama Ópticas Ilusiones. O para ti, Carlita. Buenas tardes. Ahí sí, mi amor. Pupilas deportivas. Mira dentro de mis ojos. Dime qué es lo que se ve. ¿Ves acaso tu mirada reflejándote al revés? Mira dentro de mis ojos, dime qué es lo que se ve. ¿Son acaso transparentes o son como una pared?